Mi nombre es Claudia, haciendo tartas de manzana. Las elaboramos junto con mi hija. Bueno, llevan su trabajo, su elaboración y compañeras, siempre juntas. Empezamos con esto. Yo hace poquito que estoy. ¿Es tu primera vez en la feria? Esta es la segunda vez en la feria y probé con otras cositas, pero bueno, tarta de manzana es el fuerte. ¿Y cómo venís con las ventas? Bien, muy bien. Muy bien. Tartas de pera y cubanitos rellenos con dulce de leche. ¿Y cómo ves la recepción de la gente? ¿Se acerca? Sí, muy buena la venta. Mucha gente, la verdad que nos ha tocado las dos veces, unos días espectaculares y gente permanentemente, muy lindo.